Seguro, seguro que sí, Vicky, como han venido haciendo desde el primer momento y acompañando allí en el barrio La Favorita. Preguntarte también, hablamos de una justicia patriarcal y también la podemos pensar como una justicia clasista. Exactamente, sí, van de la mano. También ni hablar, bueno, hablar de las desapariciones de mujeres, pero ni hablar los casos de detenciones arbitrarias a pibes pobres en los micros, en los colectivos de los barrios populares, o los casos de gatillo fácil. Digamos que son situaciones que atentan contra la integridad y contra los derechos humanos de los más pobres y que lamentablemente es una realidad que todavía estamos batallando, ¿no? Que tiene que ver con esto, una justicia patriarcal, una justicia clasista, instituciones patriarcales e instituciones clasistas, y entendemos que por eso también una pelea tiene que ir de la mano de la otra, ¿no? Porque si no, no vamos a modificar las situaciones, y además porque, bueno, afectan de manera diferente también a las mujeres pobres. Sabemos que afecta a las mujeres en general, pero bueno, en el caso de las mujeres pobres, una doble violencia o triple violencia en muchas ocasiones. Absolutamente, ¿no? En el caso de Gisela, bueno, es más que explícito, y sabemos lo que todo el silencio, ¿no? Y toda la indiferencia que se llevó a cabo, sobre todo en los primeros meses, ¿no? Exacto. Este 19 de julio, bueno, se cumplen 4 años de la desaparición de Gisela, y con lo que nos encontramos es más de este tipo de no respuestas, ¿no? Como archivar una causa, como no dar, que ya lo hemos repetido en varias ocasiones, no nos cansamos de repetir, no dar ningún tipo de subsidio ni acompañamiento a los hijos de Gisela, que se han quedado sin su madre. También sabemos que la situación de violencia en la vida de Gisela empezó antes de su desaparición, y ahí también hubo un estado ausente, o sea que si bien podemos decir que se van a cumplir 4 años de su desaparición, podemos ir más atrás en el tiempo de mencionar desde cuándo se vienen vulnerando los derechos de Gisela. Y decimos Gisela y decimos cualquier mujer de cualquier barrio popular, de Mendoza, de Argentina, de América Latina, ¿no? Digamos que son realidades que no son individuales, no es una Gisela, un caso aislado, sino que son realidades estructurales, cotidianas, y que se evidencian día a día y se refuerzan con la violencia institucional que se manifiesta en este tipo de cuestiones, ¿no? De la indiferencia a la justicia, a la no respuesta, de la demora en intervenir. Y bueno, ante esto, más que desalentarnos, no, nos reafirmamos nuevamente en el compromiso y a seguir organizándonos para evitar y que no sucedan, que no dan más Gisela, y que realmente se cambien estas situaciones. Seguro que sí, Vicky, vamos a seguir comunicadas y vamos a seguir, por supuesto, vinculándonos y viendo cómo acontece todo al respecto. Te mandamos un abrazo grande y un abrazo muy fuerte también para toda la familia de Gisela. Bueno, Gaby, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande, y seguimos en comunicación. Cualquier novedad, cualquier cosa que estemos haciendo, sabemos que tenemos acá una radio compañera. Dale, abrazo enorme. Abrazo. La escuchábamos a Vicky Pacero, de la Campaña Nacional contra las Violencias, hablándonos sobre la situación de Gisela Gutiérrez en este archivo que ha habido de su causa y de su investigación.